ya no podemos seguir. Lo nuestro es tan diferente. Me de cambiar a mi esposa por una noche caliente. Me quedaré con mis hijos, que son mi amor, mi locura. No dejaré mi familia por una loca aventura. Ella no puede comprender. Fuimos amantes nada más. Tal vez fue por casualidad. Hoy yo la tengo que dejar. Que nunca sepa que yo la quiero. Ella no puede comprender que nuestra historia se acabó. Yo necesito su perdón por este amor que terminó. Que no se entere que estoy sufriendo. Las amantes se ponen molestas. ¿Quién lo dice? ¿Quién? ¡Ezequiel! Ya no podemos seguir. Voy a intentar que lo entienda. Porque yo sigo casado. Eso la pone molesta. Ya no podemos seguir ocultando nuestra historia de amor, de sexo y pasión. Mientras yo vivo con otra, ya no podemos seguir. Lo nuestro es tan diferente. Lo de cambiar a mi esposa por una noche caliente. Me quedaré con mis hijos, que son mi amor, mi locura. No dejaré mi familia por una loca aventura. Ella no puede comprender. Fuimos amantes nada más. Tal vez fue por casualidad. Hoy yo la tengo.